Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. No te dejará indiferente. Muy buenas noches, bienvenidos a Confidencias en la madrugada en RFC.es. Nuevas canciones, nuevos artistas para disfrutar y clásicos de siempre. Empezamos con esta versión del tema de Sting, If I Ever Lose My Faith in You, en este caso interpretado por Liquid Blue. Liquid Blue y este If I Ever Lose My Faith in You. Y ahora viene un clásico de New Jack Swing, del Urban y del sonido soul suave, como es Aaron Hall y este Don't Be Afraid en versión Sex You Down, Sunbone versión. There's no need to be afraid, my baby. I'm as gentle as a kitten. Thank you. standing side by side with me. Don't Be Afraid en versión lenta, Aaron Hall, aquí en Confidencias en la Madrugada. Seguimos a continuación con Ronnie Franklin, este Windy City. We'll be right back. Windy City, que no es la primera vez que vamos a escuchar un tema sobre este estilo, ya que Windy City es la ciudad del viento, es decir, Chicago. Y ahora a continuación vámonos con Gal Costa, estilo brasileño este. Voy a volver a comenzar de nuevo. Confidencias en la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. Voy a empezar de nuevo, ese batiburrillo que hemos tenido al inicio. Gal Costa, y ahora viene Carmen Barray y George Shearing, y este tema llamado If I Should Lose You. With you beside me.

G-Bellow entra a continuación con este Love's Taking Over. Ya dijimos que íbamos a volver a hablar de Chicago, la ciudad de Estados Unidos, y aquí está en este caso interpretado por el grupo o por el dúo Color Club el tema Chicago. Lay around

You Go To My Head, Gene Ammons, y ahora sigue George Shearing, ahora en solitario, en su piano, con este Midnight in the Air, medianoche en el aire. Estamos en medianoche porque estamos en las confidencias en RFC Radio. Continuamos ahora con Giacomo Bondi, este italiano, con su tema Midnight Summer. It's late past midnight. We're laying in my bed, looking out into the summer sky. Midnight summer love. It's late past midnight. medianoche de verano. Ojalá fuera otra vez medianoche de verano, ya pronto. Ya con Bondi, en italiano, y ahora viene Gil Evans y este tema muy español llamado Bilbao Song, la canción de la ciudad de Bilbao. La canción de la ciudad de Bilbao, de Gil Evans, Bilbao Song. Ahora viene el saxofonista y músico de smooth jazz, Greg Karukas, y este Your Sweet Smile. Thank you. tu dulce sonrisa. Yo soy Smile, yo Greg Carcass, y ahora finalizamos con el baterista, con la batería Harvey Mason, este What Goes Around. Bien, con esto finalizamos la edición de hoy de Confidencias en la Madrugada, pero la buena música no termina en rfcradio.es durante las 24 horas del día.